Aquí comienza Nosotros También Podemos Hablar. Nosotros también podemos hablar, pues y un programa que hacemos aquí en Radio Nava todos los viernes a las 8 de la tarde en directo, en este caso y un especial, ¿por qué? Porque hoy pasa por Nava una empresa que está en lucha y no podíamos dejar de pasar la oportunidad de hablar con ellos, de que nos cuenten El porqué va mal la empresa, qué futuro tiene. Aquí están hoy con nosotros Leticia Gil y Sergio Rodríguez. Leticia Gil y una trabajadora de Venturo 21 y Sergio Rodríguez y del comité de empresa. Si entráis en la página web www.venturo.es, dice: ¿quién somos? La empresa española con mayor capacidad productiva en los sectores del catastro y la cartografía. Contamos con una plantilla de más de un centenar de personas, respaldada por unos recursos técnicos y una capacidad de producción y de obtención de altos niveles de calidad que nos convierten en líderes del sector. En su centro, pues, se desarrollan actividades de cartografía, catastro, nuevas tecnologías geoespaciales, internacional, medio ambiente y asistencias técnicas. Pues de todo eso vamos a hablar aquí con Sergio Rodríguez del Comité de Empresa y con Leticia Gil. Los tenemos aquí en nuestros estudios. Salieron de caminata hacia Covadonga, pasaron por Vimenes, fueron recibidos por el alcalde y ahora están en Nava, donde creo que mañana también son recibidos por el alcalde. Pero eso es el presente. El pasado, ¿cuándo empezó a funcionar esta empresa Venturo 21? Cualquiera de vosotros. Bueno, buenas tardes, Diego. Lo primero, agradecer a Radio Nava este espacio que nos da para la difusión de nuestro problema. Y bueno, como te comentábamos ya antes, Venturo 21 empezó en septiembre de 2005 a funcionar. La sociedad se creó en marzo de 2005, pero bueno, como empezar a producir y a funcionar, empezó en septiembre de 2005 en el centro de formación de UNOSA, en Sama de Langreo. Mientras se reformaban las instalaciones del antiguo Pozo Venturo en el Valle de la Guardia de Carrocera. Allí fuimos en junio de 2006. En junio de 2006 ya nos trasladamos al centro de producción del Valle de la Guardia de Carrocera. Y bueno, desde entonces venimos funcionando hasta ahora, hasta toda esta problemática que empezó ya a principios de este 2010. Aunque bueno, ya venía de atrás con un expediente de regulación de empleo en 2009, pero bueno, la problemática, la más dura, vino ahora en este 2010, a partir de enero, y bueno, la empresa empezó en 2005, siempre funcionamos bien, hasta 2008, que ya registró la primera reducción de capital, y se nos planteó en diciembre de 2008 un expediente de regulación de empleo de suspensión para 33 trabajadores, creo que fueron, de una duración. El expediente de regulación de empleo tenía una duración de 6 meses, pero cada trabajador podía estar 4 meses en el paro como máximo. Se negociaron las condiciones, se consiguió sacar 100 euros más al mes para cada trabajador, y bueno, a partir de ahí parecía que esa iba a ser la solución para que la empresa volviera a funcionar otra vez. En junio de 2009 se reincorporaron todos los trabajadores otra vez a la plantilla, y en septiembre de 2009 ya empezaron retrasos en las nóminas, de primero de 10 días, luego 15, 3 semanas, a medida que pasaban los meses, hasta que en febrero ya se nos empezó a deudar un mes, ya teníamos un mes atrasado siempre, teníamos un mes ahí pendiente siempre, ya empezamos con las movilizaciones, con las primeras concentraciones, y hasta llegar al punto en el que estamos, en el que el juez ha resuelto un expediente de regulación de empleo para más del 90% de la plantilla, el día 5 de julio, y bueno, estamos movilizándonos e intentando que esto vuelva a salir para adelante. Tú, Sergio, estabas en el comité de empresa, bueno, y seguís manteniendo el comité de empresa, y la empresa, ¿qué razones os dio a vosotros ya desde el primer momento en que bajó la plantilla, que llegó a ser de 124 personas en 2007? Uh-huh. ¿Sería una plantilla excesiva para lo que era la empresa o no? Porque hay gente que dice que quizá estaba, que había más plantilla de lo necesario. Bueno, sí que se dice que la empresa pudo estar sobredimensionada en un principio, pero desde el comité de empresa creemos que esa sobredimensión, si es que la hubo, no estaba en la parte de producción de la empresa. Lo que era la producción de la empresa, la plantilla de producción, incluso hubo momentos en los que se necesitó más gente, porque estuvimos haciendo las extras durante gran parte de estos años que estuvimos trabajando en Venturo. Entonces, en lo que es en la parte de producción, seguro se hubiese necesitado más gente. Pudo estar sobredimensionada en otras áreas, como el área comercial, como la dirección de la empresa, con altos sueldos, con contratos con personas que estaban específicamente para contratos internacionales que nunca salieron esos contratos, y personas eso que tenían altos sueldos y que por la única parte por la que pudo venir la sobredimensión pudo ser por ahí. Por parte de producción, vamos, siempre estuvimos a tope de trabajo hasta el último día, hasta febrero de este año, que fue cuando empezó toda la problemática. Estuvimos a tope de trabajo siempre. ¿Y esos puestos eran gente que llegó allí por algún tipo de oposición o algo? ¿Eran más bien cargos políticos a dedo o de alguna manera así? Sí, bueno, supongo que habría un proceso de selección para esos cargos, pero bueno, eran cargos que no hubo oposición, vamos, sino eso, pudo haber un proceso de selección, pero cargos que entraron en la empresa como por una entrevista de trabajo, vamos. Los empresarios, Manuel y José Antonio Coronado, extremeños. Uh-huh. ¿Alguna relación con los de aquí de Asturias? ¿De dónde salieron estos dos señores para montar la empresa y que la participación del Principado fuese del 49%. Uh-huh. Se dice que tenía una amistad con Víctor González Marroquín, que es el director del IDEPA, el Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias. Víctor Marroquín estuvo primero en Sadin, que es otra empresa, es la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, pertenece a UNOSA y hace también trabajos de este tipo, de cartografía, catastro, etcétera. Y de ahí se dice que viene la relación con los que son los propietarios de Venturo 21, por lo menos el 51%, que son José Antonio y Manuel Coronado. Se dice que venía que era una relación que venía ya de los años 90 y que vamos, que era una buena relación, una buena amistad, y decidieron crear este proyecto, tuvieron esta idea, decidieron crear este proyecto conjuntamente porque creyeron que era un buen proyecto, y bueno, y nosotros los trabajadores seguimos creyendo que es un buen proyecto, pero haciendo las cosas como de otra manera, vamos, no como se vinieron haciendo hasta ahora. El Partido Popular acusa fuertemente al PSOE en este tema, por lo menos dicen, en la prensa dicen, los populares, que acusaron a Paloma Sainz de ser cómplice de la mala gestión de Venturo 21 y que los promotores inflaron la plantilla gracias a las subvenciones recibidas para los cursos de formación. Entonces, según el Partido Popular, llegó a haber tanta gente porque se recibían muchas subvenciones y como que interesaba meter a gente en aquel momento. Pero luego el Venturo 21 se vendió como una empresa como, no sé, el estandarte de lo que era la reconversión en Asturias, de pasar del carbón al ratón, como dicen. Y tuvo un tiempo funcionando perfectamente. No se entiende muy bien, o si hay ahora poca carga de trabajo, puede ser, pero bueno, a lo mejor hay poca carga de trabajo porque ya la empresa está bastante deteriorada. Bueno, el tema de la carga de trabajo, nosotros estuvimos funcionando a tope, como te digo, hasta el último día, vamos, hasta que estuvimos allí, porque bueno, desde abril, en abril nos dieron permisos retribuidos, lo que fue el mes de mayo y de junio ya no estuvimos en el centro de producción, nos dieron permisos retribuidos hasta que se resolvió el expediente de regulación de empleo. Hasta que estuvimos allí, vamos, estuvimos trabajando, tuvimos carga de trabajo siempre, vamos. El tema de que ahora también pudiese haber menos carga de trabajo fue por haber entrado en concurso de acreedores. En el momento en que la empresa entró en concurso de acreedores, el día 7 de abril, no se puede presentar a concursos públicos, a licitaciones públicas, vamos. Venturo es una empresa que vive básicamente de licitaciones públicas, porque hacemos trabajos de cartografía, de ortofoto, de catastro, son trabajos que sacan las administraciones, tanto la administración a nivel nacional como administraciones regionales como locales a nivel de ayuntamientos. Entonces, en el momento en que entramos en concurso de acreedores, no nos podemos presentar a licitaciones públicas y ahí se nos acaba, o sea, nosotros acabamos con la carga de trabajo que veníamos manteniendo hasta ese momento, pero no podemos conseguir más por culpa de la propia empresa que entró en concurso de acreedores. Es como la pescadilla que se muerde la cola, vamos, que al haber entrado en concurso de acreedores no podíamos conseguir carga de trabajo de ninguna manera, vamos. Vamos a hablar ahora un poco con Leticia Gil, que lleve por lo visto la revolucionaria de los marches y de los encierros y de todo eso. Estuvisteis de encierro hasta hace poco. Antes del encierro, ¿qué más cosas hicisteis? Hacer un poco de cronología, un poco de la manera de luchar que tuvisteis los trabajadores. Varias cosas, pero lo primero fueron manifestaciones. La primera manifestación fue saliendo de allí, de la empresa de Venturo hasta San Martín, así breve. Luego hicimos una desde el Pozo Venturo hasta Oviedo, caminando también, al Principado. Hicimos varias protestas, varios días de huelga y luego decidimos ya hacer el encierro. Estuvimos 61 días en el Ayuntamiento de San Martín. ¿61 días? La leche. 61 días. Joder. Y bueno, y nada, y salimos con la noticia o el compromiso del señor Graciano Torres de que hay tres empresas interesadas, confiando en su palabra y en que sea verdad. Y ahora estamos pues haciendo esta marcha para que se dé a conocer por todos los ayuntamientos nuestro problema. Y bueno, ahí vamos. 2 meses de encierro, tiéntela la cosa, ¿eh? ¿Y cuánta gente se encerró? De los, bueno, de, no sé si, claro, hubo 100 y pico, pero luego cuando eso ya quedaba en menos. Sí, bueno, cuando empezó todo éramos 73. Cuando el encierro, más o menos erais 73. ¿Cuánta gente se encerró? Hombre, podemos decir que los que estábamos luchando seríamos la mitad de la plantilla, más o menos. Nos encerramos, pues a lo mejor 15, 20 personas, y los demás tenían la función de venir a traernos comida, bebida... porque bueno, había gente con cargas familiares, con hijos, demás, que no podía, pero podemos decir que la mitad, 30 personas podemos poner que estuvimos luchando por esto desde el principio. Y en todo ese tiempo, reuniones con la empresa, reuniones con el Principado, o solo esto de Graciano Torre y poco más? Bueno, el comité de empresa tuvo una reunión con el señor Marroquín, tuvo reuniones con Graciano Torre, con la empresa, la verdad es que con el administrador sí que tuvieron alguna reunión. ¿Y qué dicen? Que se escapó el agua de entre las manos. ¿Cómo se puede explicar eso? No sé cómo se puede explicar eso, la verdad. Pero bueno, de la manera más fácil posible para vosotros. Hombre, la empresa, bueno, vino arrastrando pérdidas durante estos años de existencia, vamos, de la misma. Las pérdidas más fuertes fueron en 2008. No, desde la plantilla no nos explicamos cómo pudo haber ese nivel de pérdidas, porque la carga de trabajo, como te digo, nosotros vinimos realizando horas extras. En 2008 fue una cosa exagerada lo que hicimos de horas extras. 2007 también hicimos, 2009 cuando el expediente de regulación también hicimos horas extras después del expediente de regulación. No nos podemos explicar cómo pudimos llegar a ese nivel de pérdidas, porque en 2008 fueron pérdidas, o sea, por encima del millón de euros. No sabemos por qué pudo ser? Si ya que en los concursos públicos se iba muy a la baja para poder conseguir el trabajo y ya incluso a lo mejor se perdía dinero en la parte de producción. No sabemos cómo pudo ser. Si ya que hubo gastos desmesurados en algunos aspectos, como podía ser viajes, comidas de empresa, coches, etcétera, etcétera. No sabemos. Bueno, el caso ya que la empresa vino arrastrando pérdidas. El mejor año fue el año 2009, que en el 2009 se perdieron alrededor de 120.000 euros, pero fue por los intereses generados por créditos, por créditos hipotecarios, préstamos, etcétera. Pero lo que fue en explotación, hubo beneficios. Hubo 80.000 euros de beneficios en explotación, en la parte de explotación de la empresa. Entonces, en 2009 se puede decir que hubo una gestión correcta. Incluso después de haber pasado por un expediente de regulación de empleo, se cambió de gerente en 2009. El anterior gerente que había en Venturo entró en el expediente de regulación de empleo, que fue una manera de invitarlo a salir de la empresa. Se cambió de gerente y con este último gerente, bueno, pues la gestión de la empresa fue bastante buena, por lo que te digo, porque hubo beneficios en explotación. Hubo pérdidas, pero generadas por los intereses de los créditos y de los préstamos. Entonces, bueno, hasta ahora, como vino generando pérdidas, pues entonces hubo una reducción de capital en 2008, como te comenté antes. Hubo otra reducción de capital muy grande ahora en febrero, creo que fue, de este 2010. Y la empresa, de un capital social de 2,5 millones, cuando se creó, pasó a tener 140.000 euros de capital social, 150.000 euros. Entonces, a partir de ahí, claro, ya entró en concurso de acreedores porque la deuda superaba el capital social. La empresa entró en concurso de acreedores y a partir de ahí, pues ya vino el concurso de acreedores para quitar la deuda de en medio. El administrador concursal lo primero que propone el expediente de regulación de empleo para deshacerse de gran parte de la plantilla y poder a partir de ahí ya empezar a pagar a los distintos acreedores que tiene la empresa. Por parte de la empresa, de lo que ya era parte privada de la empresa, no tenemos explicación de ningún tipo, porque estos hermanos Coronado lo dejaron todo en manos de un bufete de abogados de Gijón, y los abogados no accedían a reunirse con nosotros porque ellos solo querían que firmáramos el expediente de regulación de empleo sin darnos nada a cambio, a toda costa firmar el expediente de regulación de empleo, y si no hacíamos lo que ellos querían, pues decían que ir hasta la guardia carrocera para reunirse para nada, para no llegar a ningún acuerdo, pues que no les merecía la pena, vamos. El acuerdo para ellos solo era firmar el expediente de regulación de empleo. Nosotros nunca estuvimos dispuestos a firmar nuestro propio despido, y a partir de ese momento pues empezamos con las movilizaciones más fuertes ya, como te comentaba ahora Leticia. Algo parecido a eso me suena de lo que contaban aquí los de Chupachús, que se reunían con la empresa y la empresa solo quería que aceptasen el cierre y que se dejasen de cuentos ni de planes de bueno. Los trabajadores tenían alguna idea de cómo poder reflotar la empresa o que, no sé, implicarse más, e incluso decían que si al año no había beneficios, que lo dejaban ya de buena gana. Pero a ellos, bueno, lo de ellos fue más sangrante, porque en 40 y pico años nunca se reunieron con ellos para hablar de problemas, y la primera vez que se reúnen con ellos, y parece que el 1 de septiembre a la calle. ¿Vosotros cuando tenéis reuniones con ellos presentaban alguna vez cuentas de ingresos y gastos y más o menos podía entrever qué era lo que pasaba, si había, como dije, muchos jefes y pocos indios? Sí, ellos, bueno, al comité de empresa tenemos derecho al balance anual de cuentas de la empresa, pero siempre nos presentaban el balance anual de cuentas muy tarde. Y ellos se excusaban en que, como la empresa tenía pérdidas para poder conseguir préstamos de los bancos, etcétera, presentaban lo más tarde posible los balances de cuentas, y a nosotros nos daban siempre muy tarde. Siempre nos enterábamos muy tarde de las cuentas del año anterior. Las cuentas sí que se veía que se perdía dinero, pero vamos, que no era dinero en el apartado de producción, porque en producción, vamos, los sueldos son, no se llega a una media de 1.000 euros al mes en los sueldos en producción. Entonces, vamos, no podían venir por ahí esas pérdidas. No sabemos, puede que hayan venido eso por la sobredimensión en otras partes de la empresa, en otras áreas. O sea, que la gestión nefasta de la empresa, porque vosotros hicisteis lo que teníais que hacer, que era trabajar lo mejor posible. Y además, pues la empresa, lo único que hacía bien era que tenía buenos clientes. Uh-huh. Los clientes bárbaros, ¿eh? Gobierno de Andorra, Gobierno de Aragón, Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno Vasco, Junta de Andalucía, Instituto Cartográfico de Cataluña. Bueno, al más alto nivel trabajabais. Uh-huh. O sea que que la gestión y lo que parece ser que fue un desastre y que os llevó a la calle, y responsabilidades se piden a alguien por esa gestión. Al otro creo que lucharon, como dijiste, sí. Pero al de ahora, al último que quedó... Al gerente de ahora, bueno, como en 2009, lo que te digo, se hizo una gestión bastante buena y tal, sí. En el momento en que entró él, pues bueno, el gerente de ahora, el consejo de administración estaba bastante contento con él. Responsabilidades ahora le quieren pedir, parece ser, a la parte privada de la empresa. En el proceso concursal hay un momento que el administrador concursal emite un informe y el juez tiene que decidir si el haber llegado a esa situación fue parte de, o sea, la culpa fue por parte de los propietarios que no lo gestionaron bien, o fue culpa de la situación, vamos, del entorno en el que nos movemos, la crisis actual, etcétera, vamos. Si fuese culpa de los propietarios, ellos tendrían que responder con su propio patrimonio. Entonces, esa es la forma que tendrían de ir a por ellos, es la única manera, vamos. Pero que si el juez resuelve que es causa de la crisis actual, etcétera, pues vamos, nadie respondería por lo que pasó en Venturo, vamos. Bueno, y que la actualidad ahora mismo es esa, seguís luchando, salís hacia Covadonga. ¿Qué tal se porta la gente por el camino? ¿Qué tal el recibimiento en Vimenes? ¿Cómo se están portando la gente con vosotros? Bueno, ¿cómo os apoya? Tenemos que decir que ayer pasamos la noche en Vimenes y el trato fue excelente. El alcalde genial, nos lo brindó todo, nos puso a disposición el polideportivo. Tuvimos muy buena acogida por parte de todo el pueblo y la verdad es que de momento muy bien. Yo creo que la gente está respondiendo, apoyándonos y bueno, vamos a ver hoy. ¿No se os ocurrió poner unos carteles por los pueblos antes de llegar de alguna manera para que la gente se solidarizase un poco más? Porque yo creo que llegasteis a Nava, nosotros enterámonos por la prensa de que veníais y dijimos, coño, pues ya que vienen a Nava, que nos cuenten ellos de viva voz qué es lo que está ocurriendo con Venturo. Pero estoy seguro que pasasteis por Nava y nadie se enteró de que estáis aquí. Hombre, la verdad es que sí que lo tenemos que haber hecho. Ayer nos comentaba el alcalde Emilio de Vimens que él lo había hecho, que había anunciado a todo a la gente de allí que íbamos a venir y por eso la gente lo sabía, pero aquí no fue todo ser. Un poco precipitado. También al salir del encierro justo y llegar aquí a organizarlo todo, pues un poco... Porque la pena y que el pueblo por donde paséis que digan, coño, pues mira, está aquí la gente que está luchando por un puesto de trabajo, cuando además, si quieren pueden informarse que hay mucha documentación por ahí, sí. Cuando no y que vosotros, pues no sé, estuvieseis de baja todo el día, como los controladores aéreos o cosas de estas, sino todo lo contrario. Y que se ve que bueno, que los responsables van a escurrir el bulto y seguramente otros 20 años en la política, en la oposición, cobrando, o en la política activa, tal. Me da igual de qué partido puedan ser en cada momento, porque mezclar política con empresa y no suele ser una buena cosa. Y claro, y mezclar encima política, amistades y tal, porque por lo visto en prensa salió que estos señores que estaban montando otra empresa en otro sitio. Uh-huh. Eso dijeron en la prensa. ¿Vosotros sabéis algo más cierto? Sí, parece ser que en Málaga están montando otra empresa, Crecinter, me parece que se llama, que están montando otra empresa allí en Málaga. De momento dicen que, bueno, que tienen la sede social en una zona residencial, unos chalés de allí de Málaga y tal, pero no tiene centro de producción ni nada, vamos, tiene una dirección, vamos, la sede social de la empresa, pero no tenemos más información sobre ella. Parece que esa empresa en el registro mercantil se inscribe como una empresa también de cartografía y nuevas tecnologías, pero no sabemos mucho más acerca de ella, ¿no? Sí, un poco sospechoso también. Bueno, y seguimos con el día de hoy. Llegáis a Nava, al polideportivo, mañana os reciben... ¿El alcalde o está previsto alguna recepción oficial? Bueno, acabamos de llegar, vamos a dormir en el polideportivo del colegio y mañana tenemos una recepción en el ayuntamiento a las 9 de la mañana y luego ya partiremos pues hacia Infiesto. Estaremos allí, por la tarde iremos hasta, o sea, nos recibirán en el ayuntamiento de Infiesto. Por la tarde tenemos pensado llegar a Villa Mayor y apoyar a los compañeros de Chupa Chus y concentrarnos con ellos, que se concentran todos los martes y jueves. Entonces lo hicimos un poco para que pudiese coincidir también con ellos Y bueno, y luego ya continuamos a Riondas, Cadasdonís, y ya llegaríamos a Covadonga el jueves. ¿Y en Covadonga qué esperáis en Covadonga? Que la Santina os eche una mano. Todos van allá, el Oviedo, el Sporting, las empresas, todos a ver a la Santina. Bueno, lo que esperábamos más que nada era dar un poco de prensa, por decirlo de alguna forma, que se diese a conocer fuera un poco de la cuenca minera. Entonces, era más que nada eso, pues ir pasando por distintos municipios, distintos ayuntamientos, ir planteando el problema y dar a conocer un poco más la situación, porque parece que estamos ahí como en la cuenca olvidados. Hay mucha gente que no lo conocía, entonces, bueno, ese era el objetivo. ¿Y cuándo decíais que es la fecha en la que podéis saber qué empresa realmente retoma la actividad? ¿Hay alguna fecha en concreto, más no, o menos? No hay una fecha concreta. Por las declaraciones de Graciano Torre a la prensa, él decía en las próximas semanas que a ver si antes de marcharse él de vacaciones ya podría saber algo, que debe ser a mediados de agosto o por ahí. Él decía que las negociaciones con una empresa al menos estaban bastante avanzadas y que, bueno, que de las tres empresas eran tres empresas españolas y se estaba negociando con ellas y ahora ya se cumplían los dos requisitos que exigían, que era que Venturo estuviese libre de cargas laborales y que se conociera la deuda real de Venturo. La deuda real se conoce por el informe del administrador concursal, que ya se hizo público mediante auto judicial. ¿Y cuánto decías que era? La deuda son 5.100.000 euros, creo, de Venturo, de la cual 2 millones es un préstamo de Sodeco, de bajo rendimiento. Otro 1.200.000 creo que es un préstamo hipotecario y el resto son deudas con los acreedores, vamos. Quería también recalcar, que se me olvidó antes, que Venturo está participada al 49% por sociedades públicas del Principado de Asturias. Es un 51% privada de los hermanos Coronado y un 49% pública, de lo cual el 7% es de Sodeco, un 21% de la Sociedad Regional de Promoción, que depende directamente del IDEPA, y otro 21% de Sadin Inversiones, que es la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, que depende de uno, o sea, vamos. En el Consejo de Administración, aparte del consejero delegado, que es el señor Manuel Coronado Piñana, está su hermano, José Antonio Coronado Piñana, y el presidente de Sadin y Víctor González Marroquín, que es el director del IDEPA. Que vamos, que ellos se excusan en que cuando les pedimos, por decirlo de alguna manera, responsabilidades, se excusan en que ellos no entraban en la gestión del día a día de la empresa, que ellos llevaban un control cada 6 meses, 2 veces al año, llevaban un control de lo que se hacía en la empresa, pero que en el día a día era cosa de la parte privada. Pero es que ellos están al 49%, tienen casi la mitad de la empresa. Ellos deberían de estar más encima de esa gestión, no deberían de controlarla cada 6 meses, deberían de estar mucho más encima de esa gestión. Ellos quieren eludir su parte de culpa porque la tienen como los otros dos hermanos, quieren eludirla de esa manera. Pero vamos, nosotros estamos intentando tirar un poco de ellos también, de la parte pública de la empresa, para que nos echen una mano y nos vuelvan a dar el puesto de trabajo, que es lo único que queremos, vamos, en esta lucha, nuestro puesto de trabajo. Entonces, bueno, eso quería recalcar, lo que antes no lo conté cuando empecé a contar el tema de la empresa, vamos. Sí, el 49% de, bueno, del Principado de alguna u otra manera, y dos, cuatro en el Consejo, dos del Principado, sean quien sean, y dos privados, y que digan que luego no se enteran de nada o que no llevan el día a día, pero llevarán el mes a mes o el año a año, porque si para vigilar nuestros recursos y nuestros dineros tenemos a dos sordos, dos mudos y dos ciegos, pues entonces la verdad es que, no sé, la responsabilidad sería de quien los mandó. Si no oyen, no ven y no tal, pues es que la verdad es que son una gente que no tienen capacidad de nada. Uh-huh. No pueden decir que no oyen, que no ven y que no escuchen. Y que claro. Entonces el Principado tiene una responsabilidad muy grande de haber tenido ahí a dos personas vigilando por unos recursos que son todos, que son nuestros, uh-huh, y que no vigilaron lo suficiente. No, o sea, que esa gente picota para ellos también y fuera. Uh-huh. Y no, a lo mejor los ascienden. Puede que los asciendan, porque en política cuanto más grande el armes, a lo mejor vas más arriba, y cuantos más cabezas pises. Los Coronado, estos señores, pues claro, tendrían que responder con sus dineros. Uh-huh. de lo que hayan hecho, pero el dinero de los demás del Principado, ¿quién mira por ellos? Claro, dos sordos, dos ciegos, dos mudos. Pues a la picota y fuera, y que desaparezcan para escarnio público. Porque no pueden decir que no oyen, que no ven, que no escuchen. No hay derecho. Yo, sean quien sean, están jugando con nuestro dinero, que nos asen a impuestos y nos asen con el IVA al 18, con el no sé qué, bajar sueldos a los empleados públicos, todo para que cuadre muy bien, y luego los políticos no tienen responsabilidades. De echar a ciento y pico trabajadores a la calle y de dilapidar todos estos recursos, que se montó una empresa pues ejemplar, además. Y seguramente son gente que no están preparados para estar ahí, y los hechos lo demuestren. Independientemente de que ellos tengan mil excusas, los hechos son terribles. Cuando tú te encargues de algo, cuando eres el responsable de algo, máximo responsable, y encima ganas dinero por ello, porque no están gratis en la política ninguno, pues oye, pues tienes toda la responsabilidad y tienes que asumir. Sí, yo no lo veo de otra manera, y aquí yo no digo que tenga razón el Partido Popular, porque les hacen muy gordos también, pero desde luego aquí hay dos señores que estaban ahí y que son los responsables de que estéis ahora mismo en la calle. Porque si no miren ellos por la empresa, ¿quién va a mirar? Claro. Hombre, es que si tienen casi el 50% de la empresa, porque es un 49%, lo lógico es que mires por la empresa. Sí, que se excusen en la parte privada, en los Coronado, vale, sí, pero es que es un 49% tu parte. Entonces, bueno, controla, tú tienes que gestionar la empresa, ¿no?, en tu 49% también. Pues hablando de otra cosa, tenéis un blog sí, que contáis todas estas cosas, ¿eh? Y que, bueno, ahí quizá no lo podéis tener tan al día como desearíais, porque estáis metidos en 40 historias, pero animáis a los familiares y a los amigos y a los vecinos y a los compañeros a participar en esta lucha. Y a veces pues sentiréis también la soledad de la lucha. Pues no, sí. No quiero que hay que digáis mucho, porque la soledad de la lucha no merece la pena mucho hablar de ello, pero sí se siente, ¿eh? Sí que se siente, sí que se siente, y bueno, y cada vez que... Ya no digo de los compañeros solamente, digo del pueblo en general, sí. De Asturias, de... Cada vez... Los de Chupachus están con vosotros a muerte. Sí, y nosotros con ellos. Porque entienden el problema en sus propias carnes, y aquí lo hablaron, y oye, es que fue a hablar de Venturo 21... Y plas, y hoy abrimos los periódicos y que venís. Sí, y dijimos, coño, pues todo seguido, van, aquí no va a venir más que empresas en crisis a contarnos qué es lo que ocurre. Pero por lo menos que lo cuenten y que se cuelgue todas estas cosas por ahí, y que se puedan escuchar y que se pueda oír. El tema ya que eso, que cada vez es más difícil mover a la gente, y bueno, de eso en las cuencas tenemos, bueno, dentro de lo que cabe tenemos suerte, porque bueno, la gente tiene una conciencia de lucha, de clase obrera, pero bueno, cada vez es más difícil mover a la gente, y la gente que nos apoya, bueno, ya quitando ya los compañeros de Venturo o familiares, la gente que nos apoya básicamente es gente que pasó por dificultades o que está pasando por ellas, como en la cuenca del Nalón, como Vesuvius, que hace un año pasó por dificultades muy gordes, gente de Duro Felguera, gente de Alas Aluminium, que están en un expediente de regulación, etcétera. Son siempre empresas que están pasando por dificultades o que pasaron por ellas hace poco. Y con lo que decías, con Chupachus, vamos, ellos con nosotros y nosotros con ellos estamos a muerte, porque estamos pasando por lo mismo, y vamos, apoyar en lo que haga falta, eso siempre, vamos, eso desde luego. Y la unión hace la fuerza. ¿Qué tal y el trabajo? Por ejemplo, tú, Leticia, ¿qué hacías dentro de la empresa? Bueno, yo había varios departamentos en la empresa, y estaba en el departamento de edición cartográfica. Yo soy geógrafa, y bueno, lo que hacíamos era, pues bueno, trabajábamos. Yo, el último proyecto que tuve fue un proyecto de costas de la Diputación de Guipúzcoa, y lo que teníamos era que editar lo que era la fotografía, poner toda la información... y bueno, nada, el producto final del mapa, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué se quedó? ¿Sin terminar? Hubo proyectos que sí que terminamos, y teníamos proyectos para empezar, pero llegó un punto en que nos dijeron, no, hasta aquí, o esto se queda ahí y ya no hacéis más. O sea, un poco todo como premeditado, podríamos decir. ¿Y Venturo 21 es la única empresa en Asturias que se dedica a esto, o hay alguna otra? Bueno, al nivel vuestro me imagino que no, ¿eh? ¿O sí? Sí, hay otra empresa más. Yo, bueno, yo por ejemplo vengo de esa otra empresa. Y, bueno, y es Eresco, una empresa que hay en Oviedo, que aparte de cartografía dedícase a otras actividades, desarrollo de software, etcétera. Y mucha gente de los que trabajamos en Venturo también vinimos de Eresco. Gente ¿que Eresco también lleva una parte, qué, muy grande del Principado? No, no, Eresco debe ser 100% privada. Lo que pasa es que el que fue presidente de Eresco en su época era hermano de Reinares. Del de Oviedo. El de Oviedo, exactamente. Por algo me suena a mí... Uh-huh. Sí, el mundo es muy pequeño. No podemos hablar de lo pequeño que es el mundo, pero los apellidos suenan aquí y allá y se repiten. Mismos, ¿no? Y igual que esté gobernando uno que otro. Sí, sí, sí. Es increíble. Bueno, ¿y esa sigue con actividad y bien y tal? Sí. Hombre, bien. Yo, bueno, por lo que puedo hablar con antiguos compañeros y tal, ahora notan el bajón de trabajo, sí que lo notan, y hay menos plantilla de la que hubo en su día, pero bueno, ellos siguen funcionando. El departamento de cartografía sigue funcionando. Y bueno, la empresa a nivel de eso, desarrollo de software, tiene escuela, una escuela privada también y tal, sigue funcionando, sí. Bueno, ¿y tú de qué trabajabas? Yo trabajaba en el departamento de restitución. Restitución es como el paso previo a lo que hacía Leticia allí. Restitución es cartografía en tres dimensiones. Nosotros tenemos, hay un avión que hace un vuelo fotogramétrico, hace fotos desde el aire al terreno. Esas fotos se orientan, se toman coordenadas, se orientan y se ponen sobre el plano. Y encima de esas fotos, nosotros las estamos viendo en tres dimensiones esas fotos y dibujamos todo lo que vemos en el terreno, vamos, básicamente. Se dibuja toda la cartografía del terreno con sus respectivas elevaciones. Por eso lo vemos en tres dimensiones. Aparte de dibujar en X y en Y, dibujamos también con su Z correspondiente. Y dibujamos eso, el terreno con sus correspondientes elevaciones, hacemos mapas topográficos con sus curvas de nivel, etcétera. Y toda esa cartografía que dibujamos pasa luego al departamento de Leticia para limpiarla, por decirlo de alguna manera, y entregar el producto final al cliente. Uh-huh. La mayoría de la gente que trabajabais ahí, ¿qué erais? ¿Todos técnicos o carreras medias y grado superior o también había de todo un poco? Había un poco de todo, sí que había carreras como Leticia, que por ejemplo es geógrafa, había mucho topógrafo también allí. Forestales, había mucho delineante, en producción había mucho delineante. Estábamos, yo por ejemplo soy programador, pero bueno, entré en restitución por un curso de formación, ya en Eresco, y aquí luego entré por experiencia y tal, bueno. Había programadores, gente de sistemas para llevar un poco la informática de la empresa, etcétera. Bueno, había un poco de todo. Había técnicos, gente con carrera y eso. Y bueno. Y ahora queden 5 o 6 personas, decíais. Sí, ¿Y esos qué hacen? Encender y apagar las luces. Sí, más o menos. Para que diga que y cuidar el edificio, porque... por si acaso lo ataquen los otros. Sí, quedan 2 personas de administración. Que no sé muy bien lo que hacen, el papeleo de la empresa, queda el gerente, queda la directora técnica y queda uno de mantenimiento, o sea, sujetar el edificio, podríamos decir que hace. ¿Y esa gente os apoya también mucho? No, esa gente... está en otro mundo, yo creo, vamos a decirlo así. Está en el mundo de los que quedaron cobrando. Sí, está en el mundo de que como ellos cobran, están a gusto, pues nada, ya luchamos los demás. Este mundo se volvió así, de egoísta, ¿eh? Porque a pesar de que vosotros decís que venís de la cuenca, de una zona muy luchadora, que es verdad, cada vez se lucha menos hasta en la cuenca. Sí, cierto. Porque yo creo que si nos remontásemos 20 años atrás, si van a la calle van todos, y si no sé qué, tal. Sí. Y cuando se encerraban los mineros, encerrábanse todos. Mm. Y no había uno que entrase. Sí, antes era mucho más la unión, claro. Y eran más duras las protestas. Había una asamblea y se decía, todos fuera y todos fuera. Pero estaba ahora, la asamblea, y todos dentro. Cada uno barre para sí, yo creo. Sí, qué cambio. Yo de ahí, de esas 5 personas, querría exceptuar a la persona de mantenimiento, que es Sabino, es una persona ya le queda poco para jubilarse y ahora está un poco enfermo, quería enviarle un saludo desde aquí, está un poco enfermo, tiene algún problemilla, estuvo en el hospital y él es el presidente del comité de empresa y él sí que estuvo en la lucha mientras pudo, hasta que enfermó, él siempre estuvo en la lucha con nosotros. Pero sí que nos estuvo apoyando en todo momento, en el encierro, nos visitaba, es cierto que él sí que formó parte de esta lucha, los demás ya... ¿Y el futuro es estrés empresas? De el futuro es estrés empresas y tal. Por lo visto, la cosa está que bueno, que venga quien venga, que ojalá venga y venga pronto y con ganas de trabajar y de hacerlo bien, que os cojan a todos vosotros, o por lo menos a la mayoría, en el orden en que fuisteis marchando, sí, por lo menos en el orden en que fuisteis marchando. Nosotros luchamos por todos, está claro, y lo que sería lo ideal sería que todos volviésemos a trabajar juntos. Eso es, vamos, nuestro objetivo. Luego, a partir de ahí, no sé lo que va a pasar, tampoco sabemos qué empresas son, está todo en el aire, se filtran noticias a la prensa de si Infoterra, de si Cowi, varias empresas que por lo visto no son ciertas, o sea que tampoco tenemos ninguna información clara de qué empresas son y de, vamos, nada seguro, está todo en el aire hasta que nos comuniquen lo contrario. ¿Tenéis pensado, después de esta marcha, la siguiente lucha, cómo va a ser? Bueno, tenemos planeado, estuvimos también haciendo algunos actos, bueno, musicales, teatro, y teníamos pensado ahora para agosto hacer un concierto también, así un poco, un acto así un poco más tranquilo, hablar con varios grupos, a ver, estamos pensando en eso y bueno, seguiremos con la lucha en lo que podamos, en manifestaciones y en todo lo que nos surja. ¿Algún movimiento violento que os puedan...? ¿Quién pegó Areces o...? Nosotros no fuimos, ni Chupa Chups tampoco. Esto esto ya lo repetimos en la Semana Negra, esta, todos. ¿Cómo fue lo que pegó Areces una moza y nunca se supo quién era? Sí, y... no sé. Fue alguien, pero no formaba parte ni de Venturo ni de Chupa Chups, porque además en la Semana Negra nos acercamos los compañeros de Chupa Chups y yo entre algunos compañeros de Venturo a hablar con Areces. Y nos lo preguntaron, que si, y no era nadie de, ni de Venturo ni de Chupa Chups, no sabemos quién. ¿Estabais fue cerca cuando pasó? No, nosotros, no visteis nada, ¿eh? No, nosotros lo oímos, no, pero no. Por parte de Venturo, a la llegada del tren negro, no había ninguna persona de Venturo allí. No había nadie. Y bueno, y sí queremos recalcar que vamos, que nuestra lucha es ejemplar, vamos, sí. Hasta ahora no tienen nada que reprocharnos, nuestra lucha hasta ahora ha sido ejemplar y es una lucha por el puesto de trabajo, que vamos, que es lo menos que podemos hacer. No podemos permitir que se echa 73 personas a la calle y quedarnos parados. No pueden pretender que nos callemos, que dejemos eso morir así, de esa manera, y nos vayamos y cada uno nos busquemos la vida por nuestra parte. Lo mínimo que podemos hacer es esto, es pelear por nuestro puesto de trabajo, y la lucha que estamos manteniendo es una lucha ejemplar. Y si realmente viniera alguna empresa de los que están interesados ahí, yo creo que debería de sentirse, no sé si orgulloso, pero bueno, que debería de saber que puede contar con esta gente porque estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, estamos peleando y estamos haciendo grandes esfuerzos por volver a recuperar un puesto de trabajo. Lo único que queremos es trabajar, vamos, esto no nos gusta estar movilizándonos, pero lo que sí nos gusta es trabajar, pero cuando nos quitan de esta manera el puesto de trabajo no queda otro remedio que movilizarse y darlo a conocer a la sociedad, vamos, lo que está pasando y lo que están haciendo. En estos tiempos parece que miren más por la empresa los trabajadores que los directores, sí, gerentes y demás. En Chupa Chups pasa lo mismo también. Yo, claro, yo aquí no llego a conocer... en Chupa Chups está las cosas más claras que en vuestro tema. Sí. En Chupa Chups solo se trata de hacer más dinero y entonces esto pues no interesa porque a lo mejor en Corea o donde sea van a fabricar muchísimo más y más barato, habrá turnos de mañana, tarde y noche, cobrarán lo que yo digo, un euro y un bocadillo. Entonces, claro, ahí sí que la razón, entiéndesla, el capital quiere comer más y cuanto más mejor, y aunque no estés por eso, ni luches por eso, ni nada de eso, si entiendes el egoísmo de la empresa que lo lleva hasta... Si gano 100, quiero ganar 200. ¿Qué me tengo que eliminar a todos los de Chupa Chups de Nava, de Asturias? No me importa. Sigo ganando y cada vez gano más. ¿Y qué pasa para ganar más el año siguiente? ¿Tengo que eliminarlo de Barcelona? Elimínalo también, dame igual. O sea, hay un monstruo que va comiendo seres humanos, familias y sentimientos y no importa. Pero este caso es distinto. Este caso es una empresa ejemplar, constituida... 21, siglo XXI, una empresa moderna, trabajáis en cosas muy muy actuales y muy tal, y hubo momentos que funcionó muy bien, momentos que funcionó mal, momentos, eso Eso no podéis nunca ser responsables vosotros. Y esto, y una pena que haya llegado a esto, ¿eh? Hombre, es que yo creo que los trabajadores hicimos todo, vamos, lo que pudimos y más por esa empresa, porque nos dejamos a piel con todos los proyectos, hicimos horas extras, hicimos todo lo que estaba en nuestra mano por sacar la empresa adelante. Incluso cuando el ERE del año pasado, pues acabamos cediendo porque era por el bien de la empresa. Y nos vimos en la situación que no podemos evitar, por supuesto, pero no es cosa de los trabajadores, está claro. Pues nada, a lo mejor tenéis suerte y bien otra empresa que estará al 49% con el Principado. Sí, va a seguir porque así. No hay queda más remedio. Sí, eso va a seguir así. Y en vez de poner a estos dos señores, pondrán a otros dos más listos y más inteligentes, porque para encontrar dos como estos ya y es difícil. Sí, sí. Peor, o sea, que estos ya es difícil. Yo creo que si dices, bueno, dos cualquiera, venga, un par de matrimonio. Ellos, un paso al frente, ¿eh? Más matrimonio, bueno, es que... Sí, es que perfecto. En fin, yo espero que para las siguientes elecciones vayan en cabeza de lista los dos juntos. Para el bien del Partido Socialista y de la sociedad asturiana. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay gandules por todos los lados. Bueno, pues igual tenéis suerte, Diego, y bueno, acaba viniendo alguien serio y cambien la parte privada y cambien la parte... de aquí, oye, y después de lo que ocurrió, yo creo que cualquiera que venga tiene que abrir más los ojos y más les orelles para enterarse de lo que ocurre en la empresa donde está trabajando, ¿eh? Que mete miedo. Sí, esperemos que sea así, sí. No hay mal que por bien no venga, a lo mejor tenéis suerte. Si dicen que hay tres empresas, pues algo habrá. No digo que haya tres ni qué tal, pero algo habrá. Y si a lo mejor arranca con 30 o 40 empleados, pues mejor que arrancar con como estáis ahora. Sí, sí. Sí. A porque ver. Si funciona puede ir a más. Y me imagino que de aquí a un año que hay elecciones, ¿no? Sí, aquí a un año que hay elecciones aproximadamente, pues intentarán que esta empresa vuelva a ser ejemplar. Por el bien de Asturias y por el bien de ellos. De las elecciones, sí. Sí, sí, sí. Aunque sea solo por eso, lo intentarán. Esperemos que sea así solo por el bien de los trabajadores, sí, que yo creo que nos interesa que a nosotros. Que sea realmente por... no bueno, por pues si Graciano Torre quiere marchar de vacaciones y marchar a gusto y tranquilo, ya tiene, sabe, una papeleta ahí que resolver. Sí, sí, sí, sí. Es súper fácil su, sí, papeleta, además, así que Graciano, mira, Torre, que ya hay gente que dice que puede ser el próximo presidente del Principado, ahora ya se adelantaron, pero bueno, todavía tiene opciones, ¿eh? Pero bueno, dentro del PSOE todavía no se pelearon para ver quién va a ser el sustituto de Areces, pero bueno, que tiene que marchar por lo menos a gusto de vacaciones, claro, dejando solucionado la papeleta y hombre, yo creo que lo tiene muy fácil, ¿eh? La opción es sencilla para nosotros, muy sencilla, él verá. ¿Y qué tiene que volver a poner perres el Principado, otro montón de perres? Hombre, para que pongan esto... lo que pongan, que lo gestionen y que lo controlen, que es lo importante, que nosotros ponemos el trabajo. Porque los perres, los perres acábense también, ¿eh? Los perres acábense también, ¿eh? Sí, sí. Porque a lo mejor... Hombre, a este ritmo... Bueno, no sé, los gestores de una empresa tienen que ser gente muy cualificada. Si encima son políticos, pues son políticos, pero tienen que ser gente muy cualificada. Y en este caso, una empresa de esta envergadura, pues quizá más todavía. Y una empresa, pues no sé, con un futuro tan grande como se esperaba, oye, una empresa así novedosa, de tecnología... siglo XXI totalmente, con trabajadores muy bien preparados. Y imposible que pase esto en estas alturas. Eso igual lo pensábamos nosotros hace tiempo, no sé yo cómo hay gente que se atreve a salir a la calle después de esto. Porque yo muy gorda, a mí caerían las pistolas al río, marcharía. Y buscar, intentar buscar excusas a esto, porque no las tiene. Pero es que y es vergonzoso. Yo voy a tomar una botella de sidra y llámome o apellídome como esta gente y no, compro unos cajas de sidra y tomo en casa, no salgo. No, pues todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque como estábamos encerrados en el ayuntamiento y el de San Martín del Rey Aurelio, sí, que es en Sotrondio, y sí. Graciano Torre, el consejero, y el de Sotrondio. Sí. Bueno, pues estábamos encerrados en el ayuntamiento y él iba a tomar su botella de sidra todos los días a la sidrería de enfrente del ayuntamiento para que lo viéramos bien, debía ser, sí, o algo. Sí, sí. Se sentaba allí tranquilamente. Todavía se nos ponía allí enfrente. O sea, encima con chulería ya. ¿Y el matrimonio este por dónde para? ¿Sabéis por dónde para? Me lo tomará por ahí. Es que ellos tampoco. Ya no echamos mucho más detrás de ellos, ¿no? Sí, no tenemos nada que pero hacer no, con nada, ellos. Pero no tienen problema, salen a la calle. Y estos otros gandules marcharon y hicieron otra empresa en otro lado. Bueno, sí, sí, claro. Sí, sí, si esta España, desde el Quijote para acá, la picaresca, y desde Quevedo... oye, cada vez están más espabilados, Lo que pasa es que también cuenten con otra cosa, que el pueblo está más preparado también, Ya traga menos, bueno, cada vez sí. Traga menos. Vamos espabilando poco a poco, sobre todo esto, yo a creo. A base de sustos y de tal. Cogiendo tablas, sí. Para la siguiente ya no caís en esta misma, ¿no? Otra ya no, ¿eh? No. El comité de empresa, si estáis en el comité de empresa... tendréis que decir, bueno, yo quiero hasta las facturas del café. Sí. No, de esto aprendemos, porque, bueno, el comité de empresa éramos 9 personas y completamente 9 en estos temas. No, ya. Nunca habíamos estado en ningún comité de empresa. Es que nada, todavía pero... no lo tenemos todavía acabado y tal. Claro. Pero tocónos vivir en estos 4 años y medio abundantes, tocónos vivir de todo, vamos, en Ventura. A partir de ahora, vamos, si entramos en otro comité de empresa, vamos. Ya vais resabiados. Sí, vamos con la letra bien aprendida ya. Pues bueno, aquí en Radio Nava estamos encantados de tener a gente como vosotros que todavía no tiró la toalla, porque hay mucha gente que tira la toalla cada vez más. No, tú ahora mismo das ya uno un empleo de chofer de uno de estos gandules que escaparon y dice, bueno, no, yo dejo la lucha que ya tengo trabajo. Sí. Y hasta luego, voy a pasearlos por ahí de un lado para otro. Y la gente está muy así, ¿eh? Sí, no. Yo aquí... Por desgracia, sí. Hay una gente que lucha y son muy buenos, como decían. Hay los que luchan toda la vida y tal, y esos son los imprescindibles. Pues no dejéis de luchar porque esto no se acaba aquí. La vida ya es muy jodida. Mm. Y cada vez más el capital se adueñó del mundo. Mm. La crisis la pagamos los trabajadores. El capital va por un lado haciendo lo que da la gana y nosotros tapando, parcheando todo lo que ellos hacen mal. Sí, y está así la vida ahora, así que si lo dejamos no sé en qué parará. Pero bueno, hay gente que todavía lucha por unos ideales. Sí, hombre, claro que sí. Sí. Pues si tenéis algo más que añadir a última hora, Leticia, Sergio... Aquí los micrófonos de Radio Nava son vuestros. Hay otra cosa, antes de que se me olvide, a lo mejor y marchemos, no solo son vuestros hoy, si nos mandáis cosas, ya os pasamos el email y eso, uh-huh. Y cuando tengáis alguna cocina, pues aquí en los informativos, igual que queremos seguir lo de Chupachús, a partir de ahora seguimos lo vuestro, nada más que hay alguna noticia. Bueno, pues nada, daros las gracias por esta oportunidad para contar nuestra historia y nada, que seguimos en la lucha y que nos veréis por ahí. Nada, agradeceros lo mismo que mi compañero, agradeceros el espacio que nos dais para difundir nuestro problema y nada, y cualquier novedad, cualquier cosa, estaréis informados mediante el correo electrónico, mediante el blog, que volvemos a repetir la dirección, es venturoconfuturo.blogspot.com, que en Google si pones blog Venturo ya sale en el primer resultado de la búsqueda. Y ahí, por medio de ese blog y con vosotros por medio del email, seguiréis informados de cómo va todo el tema. Nosotros teníamos la intención, bueno, va a ocuparse de ello uno de la radio, estará en contacto con vosotros, a ver si puede colgar el programa en vuestro blog, o un enlace para que el que quiera escuchar el paso vuestro por Radio Nava y todas estas cosas que hablamos aquí, pues que los anime un poco y tal, que hay gente que todavía no perdimos la esperanza y algunos ya somos ya bastante mayores y seguimos con la eso esperanza. Eso es lo último que se pierde. Eso es lo que has pasado. No. No pueden acabar con nosotros de ninguna manera, por mucho que lo intenten. Muchas gracias por estar aquí, gracias a vuestros compañeros por seguir luchando y que os salga bien esta propuesta que tenéis entre manos. De acuerdo. Y que la Santina os ayude. Vamos a ver. Un milagro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tío.